Tradicionalmente lo que hacemos las mujeres cuando somos víctimas de violencia es lo que nosotros llamamos tomarnos licencias mentirosas, licencias que tienen que ver con cuestiones médicas uh-huh. o cuestiones psicológicas o psiquiátricas, y no aparecía en escena nada que tuviera que ver con la violencia. Pensamos esta licencia como otra de las posibilidades dentro del régimen de licencias. Hay una opción que sería esta, la licencia por violencia de género, para que pueda la persona víctima de violencia hacer sus denuncias, recibir el tratamiento o el acompañamiento que necesite.